todos los borrachos con las palmas arriba. Aquí te traigo un ritmo Megamix para gozar y bailar hasta morir. Aquí te traigo un ritmo Megamix para gozar y bailar hasta morir. La vagancia solo quiere sexo, la vagancia sexo quiere. Solo quiere sexo, la vagancia sexo quiere. Cumbia para bailar, ritmo Megami para gozar, sexe. Cumbia para gozar, cumbia buena para delirar, sexe. Menea para izquierda, menea para derecha, moviendo la colita, ahí, ahí. Menea para arriba, menea para abajo, moviendo la colita, sexe. Levantando las manitos bien ahí y moviendo la colita. Levantando las manitos bien ahí y moviendo la colita y moviendo la colita. Todos los borrachos con las palmas arriba. Megamix, Megamix, a gozar. Megamix, Megamix, a gozar. Exclusivo DJ Zorro. Para gozar y bailar hasta morir. Aquí te traigo un ritmo Megamix para gozar y bailar hasta morir. La vagancia solo quiere sexo, la vagancia sexo quiere. La vagancia solo quiere sexo, la vagancia sexo quiere. Cumbia para bailar, ritmo Megamix para gozar, sexe. Cumbia para gozar, cumbia buena para delirar, sexe. Menea para izquierda, menea para derecha, moviendo la colita, ahí, ahí. Menea para arriba, menea para abajo, moviendo la colita, sexe. Levantando las manitos bien ahí y moviendo la colita. Levantando las manitos bien ahí y moviendo la colita. Y moviendo la colita. Todos los borrachos con las palmas arriba.